8:03, siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a dar a escuchar una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues ya llegó el viernes otra vez. A cada rato llegan los viernes. Pues qué bueno. Y qué lástima que no hay solecito, porque está la mañana bastante fría. Y el cielo está nublado. Hace ratito sí como que salió el sol, ahorita ya no. Entonces hay que andar con chamarrita por lo menos. La probabilidad de lluvia la tienen marcada en un 50%, suponemos que ya, pues como siempre en la tarde, ¿no? Es mucho más probable, pero nosotros ya aquí estamos, ya buen resguardo, nuestra cabina calientita aquí en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en este su programa, La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, es el curador musical de este programa. Los saludo con mucho gusto, Chuchi. Y a Lupita Páez, que nos asiste en términos generales en la producción del programa. Lupita, gracias. Y demás personal de aquí del turno matutino en Radio B. Todo el personal, los técnicos, las compañeras secretarias, todo el personal administrativo. Y bueno, todos bajo la coordinación de Paco Aragón, y allá en las lomas del estadio nuestro amigo Raciel Martínez en comunicación universitaria, de donde depende Radio Universidad Veracruzana. Saludos a él y a todo su equipo de trabajo allá por los rumbos de rectoría. Y saludos también a nuestra rectora, Sara Ladrón de Guevara, y a la comunidad universitaria y también a la que no es universitaria, porque tenemos auditorio de todo tipo. Así que qué bueno que estamos juntos. Los saluda Carlos Romano. Estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muchas gracias a Cuauhtémoc Montelongo por sus conceptos hacia el programa. Las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10 aquí en la revista. Pues ya estamos llegando al final del año. Ya los creadores ahí, pues unos dan el último esfuerzo. El foie, ¿se acuerdan del foie? Y otros pues como que empiezan a aflojar un poquito y ya están pensando más bien en la maleta e irse a sus lugares de origen o de plano pues ya descansar, ¿no? Del ajetreo de todo el año. Como quiera que sea, de todos modos todavía habrá muchas actividades en este mes y ahorita justamente pues es lo que vamos a hacer, de platicarles algunas de ellas. Los Cojolites en concierto. Los ganadores de las lunas del auditorio. Y siempre que los anunciamos nos acordamos de cuando llegaron aquí de niños a nuestra cabina. Ellos tendrán presentación en Coatepec hoy a las 9 de la noche en el foro La Brújula. Todos estamos convocados a reconocer a estos músicos que han compartido el son jarocho en México y en distintas partes del mundo. Los Cojolites nacieron en 1995 como parte de un proyecto dedicado a recuperar las expresiones artísticas y culturales de los antiguos pobladores de Cosoleacaque, Veracruz. El género musical conocido actualmente como son jarocho es uno de los tantos resultados del mestizaje que se produjo a partir de la colonización europea. Y esta es la música que les interesa y la que podrán disfrutar quienes acudan a la colonia Mariano Escobedo. Ahí se encuentra La Brújula, que estará de lujo. Un saludo a Ricardo Perry, su representante, casi su papá, porque pues los conoce desde niños y él los ha guiado, los ha cuidado su imagen, ha hecho mucho por este grupo y el grupo ha hecho mucho por Ricardo Perry. Entonces ha sido una empatía muy padre, ¿no?, que se ha establecido en ellos. Entonces hoy a las 9, allá en la colonia Mariano Escobedo, 9 de la noche, en el foro Brújula. Hoy a las 19 horas, un encuentro inusual para hablar no de la trayectoria de Carlos Converso, perdón, para no hablar de la trayectoria de El Café Duke y de Joaquín López, que me habían dicho que él que siempre no iba a poder estar, pero parece que sí, según esta nota del periódico de hoy, de la página cultural del diario, en un homenaje a Carlos Converso. Entonces no van a hablar de ellos, sino de la carrera de Carlos, actor, titiritero, director teatral, que será homenajeado en el Teatro La Libertad de Abraham Ozeransky, ubicado en Fascinación número 100, en el fraccionamiento Ensueño. Además de la charla, Carlos Converso va a presentar su obra El ensayo del titiritero. El nombre está muy bueno, ¿no? El ensayo del titiritero, se antoja. Que estrenó tras sufrir algunos problemas de salud que afirma le hicieron replantearse muchas cosas. Sí, pues, cómo no. Y hoy saldrá, hoy habrá develación de placa de esta puesta en escena en la que el autor interpreta a un titiritero que anima a un títere que a la vez interpreta a un actor. Luego de espejos y contrapuntos, la relación entre estos dos personajes se convierte en una espiral que sumerge en el proceso creativo del arte de los títeres y desemboca en que este no solo no es un arte menor, sino que es mucho, mucho más que eso. Jalapa, sede de Foro de Mujeres Artistas, con la finalidad de romper estereotipos, reconocer el trabajo y talento de las mujeres de las distintas manifestaciones artísticas del 19 al 23 de noviembre, se celebrará en Jalapa la quinta edición del Foro Interdisciplinario de Mujeres Artistas. Araceli Arroyo, quien es apenas la segunda saxofonista egresada de la Facultad de Música de la UB, así como fundadora del encuentro, dio a conocer que este año el programa estará compuesto por actividades entre conciertos, charlas, mesas de reflexión y clases magistrales. Además, asistirán como invitados especiales los integrantes del ensamble de percusiones Muempe de Costa Rica, quienes tendrán una serie de presentaciones. En este grupo está Carmen Alfaro, primera percusionista tica, que obtuvo títulos de maestría en Europa. Un encuentro musical en el Patio Muñoz, mira qué bueno, con Ramón Gutiérrez, un fandango para recaudar fondos para el emblemático Patio Muñoz, como en los viejos tiempos, allá en Pino Suárez número 38, será hoy a las 6 de la tarde, con Son de Madera, el ensamble vocal Nahuí, el grupo Los Plátanos Machos y el cuentacuentos Curumbamba, ahí en el Patio Muñoz, a partir de las 6 de la tarde. Bueno, pues esto se va a poner bueno ahorita para el frío, va a estar rico. Proyecciones de dos muestras invitadas por película en el Festival Tepoztlán y Caleidoscopio, así como la selección de oftálmica Niños. Les espera desde hoy y hasta el domingo en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, en Jalitic y en el Ágora. Mañana en la noche en Jalitic, Cine Móvil Toto dará función al aire libre, con entrada libre, desde luego. Y Julio Sanz, por otra parte, inaugura una muestra. Según nos informa Celia Galloso, a quien mando un saludo, ha realizado la fotografía detrás de cámara de varias películas mexicanas. La muestra Silencio no es tiempo perdido. Fotografía de Julio Sanz será inaugurada hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Casa Principal. La entrada es libre. Julio Sanz nació en Veracruz, allá en el puerto, 1972, egresado de la Universidad de allá de la Cristóbal Colón. Y bueno, ha realizado trabajos de fotografía en países como México, Canadá, Brasil, España, Israel y Francia. Y del 18 al 24 de este mes, la muestra Talento Emergente de la Cineteca Nacional con lo mejor de la labor cinematográfica de los cineastas emergentes del mundo. Estará en el Ágora de la Ciudad a la 1 de la tarde, a las 5 y a las 7 y media, ¿sí? 19:30. El objeto de la muestra Talento Emergente es apoyar y difundir las ópticas de nuevos realizadores, muchos de ellos jóvenes prometedores en el mundo del cine, con especial interés en las primeras y segundas películas. Este ciclo representa 7 largometrajes provenientes de distintos países, continentes y culturas, todos ellos presentados con anterioridad en reconocidos festivales internacionales. Así podremos ver producciones de Vietnam, Portugal, Suiza, además de coproducciones de Siria, Líbano, Francia, Qatar, México y Reino Unido, entre otros. Se disfrutará de historias sobre cuestionamiento y la búsqueda de la identidad propia a partir de las relaciones efectivas de la tercera esposa. Dirección de Ashley Mayfair, 2018. Y Luciérnagas, dirigida por Vanni Cosnoudi. También podrán ser observados escenarios opuestos con diferentes películas. En el Ágora de la Ciudad, en la página del Ágora, encontrarán ustedes toda la información. Van a proyectar la película No se puede pasar, que hizo hace pues ya una buena cantidad de años Felipe Casanova allá en Jico. La cinta No se puede pasar de Felipe Casanova se presentará hoy a las 7 en el Ágora de la Ciudad, donde también habrá un conversatorio en torno a esta joya cinematográfica rodada en la comunidad jiqueña de Ticuatulpan en el 91. A cargo del director Ricardo Benet de Cinematografía OB, Darío Díaz, quien participó en la fotografía, Gustavo Vega, director del Ágora, así como algunos invitados de la comunidad, desde luego los actores y actrices, entre las cuales se encuentra Lupita Páez. En 2015 la película ganó un premio en el Festival de la Memoria y luego fue exhibida en la UNAM, pero no ha sido proyectada fuera de estos lugares, por lo que ante su valor se espera que la Cineteca Nacional la rescate, ¿no? Ya que solo existe una copia. De visita ahí en el diario de Jalapa, Darío Díaz, quien desde hace 15 años se ha dedicado a proyectar películas de reconocidos directores en Jico y sus comunidades, explicó que el valor de esta radica en que se cuenta la historia de los habitantes de este poblado, los que construyeron un puente sobre una cañada ahí en Huitilpan, con sus propios recursos, cuando las autoridades les dijeron que no podía, y de ahí su nombre, No se puede pasar. Esto sucedió en 1980 y la película fue filmada a instancias de Odile Hoffman, quien estuvo en la producción junto con Francis García. Explicó que una honda cañada y un río separaba la ranchería de Tico Huitpan, ay Dios mío, Tico Huitlapan, del pueblo de Jico, lo separaban y los campesinos transitaban por un viejo camino pasando por las partes bajas sobre puentes de troncos. Y sin embargo, en tiempo de lluvia, el río se llevaba los puentes y los dejaba aislados, por lo que cruzar no era una necesidad de sobrevivencia. Hoy a las 7 en el Ágora de la Ciudad. La exposición Minas de Luz y Plata de Frida Bulos muestra, inscrita en la red Fotoméxico 2019, Festival Internacional de Fotografía de la Reflexión en torno al significado de implicaciones de ser mujer en los ámbitos social, político, académico, cultural y artístico, será inaugurada mañana a las 5 en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Bueno, y continúan los éxitos de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, ahora con el Festival de Chiles, Moles y Salsas. Después del de la miel, que fue el primero, luego la de los pambazos, que fue un exitazo, y así uno tras otro han venido a mover sabrosamente a Jalapa. Estos festivales, el último fue el de Día de Todos Santos, en esos días fue de chocolate, de tamales, y ahora viene el Festival de Chiles, Moles y Salsas a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en el Paseo Los Lagos, 15, 16 y 17 de noviembre. Y está, o sea, hoy, mañana y pasado, y está inscrito en el Buen Fin, hay que aprovechar a Los Lagos, todo mundo. Ahí va a estar el Festival de Chiles, de Moles y de Salsas. Y le mandamos una felicitación a Alicia Reyes, la hijita de Chuchín, que acaba de cosechar otro reconocimiento, otro premio. Ella estudió diseño gráfico. Y con un cartel alusivo a la campaña contra la diabetes, ganó un segundo lugar, que en estos términos, digamos, de tantos participantes, pues es un premio bastante loable, importante, que va a nutrir su currículum, ¿no? Entonces, felicidades a la talentosa Alicia Reyes. Bueno, pues ya son las 8:26, las 8:26 aquí en la revista. Así que creo que es la hora de escuchar un poquito de música y luego continuamos con lo que sigue. Para Evelio Rosero, la literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Bueno, este fue la Big Band de Phil Collins. Y esta pieza se llama Pick Up the Pieces. Son las 8:33. Y miren, decía yo que el tema con el que ganó un segundo lugar en el concurso de cartel Alicia Reyes tiene que ver con el combate a la diabetes. Y me encontré un artículo. Bueno, no me encontré, me lo compartió Lupita, que el azúcar no aporta energía rápida, por eso, no, el azúcar nos aporta energía rápida, por eso ha sido determinante en la evolución del ser humano, y ahora está presente en la mayoría de los alimentos, lo que puede ser letal para nuestra salud. Mucha gente pensábamos que solamente el azúcar que le echábamos al café, cosa que no debe de hacerse, era lo que deberíamos de evitar, pero el azúcar está en muchos productos, sobre todo en los productos chatarra. Entonces, los antepasados evolutivos del Homo sapiens tuvieron diferentes dietas. Algunos se alimentaban predominantemente de vegetales, otros eran cazadores, algunos carroñeros que competían con las hienas por los restos del festín de los grandes depredadores. Así era la cosa en aquella época. Hace muchos años. Hay dos factores fundamentales que han ayudado al triunfo del género Homo. Uno es el hecho de cocinar alimentos, algo que empezó con el Homo erectus hace casi 2 millones de años. Eso nos permitió aprovechar mejor los nutrientes, acortar el proceso digestivo, posibilitó que el cerebro creciera y se desarrollara sin restricciones energéticas. El cerebro del Homo sapiens consume el 25% de la energía que ingerimos. Por poner una comparación, nuestro primo el gorila es crudivegano, es decir, que se alimenta de verduras crudas, lo que le obliga a pasar el 80% de su tiempo comiendo y requerir unos 20 kilos de comida diaria. Fíjate nada más. Para que el género Homo medrara y dominara el mundo, pues era necesario adaptarse a cualquier medio y cualquier dieta. Por eso contó con dos aliados muy especiales, la lengua y la nariz, que le iban indicando qué podía comer y qué no. Así el sabor salado y el ácido indican que la comida puede ser segura, dado que la sal y ácidos, como el vinagre, son conservadores de alimentos. Fíjate. El sabor umami a carne asada indicaba un alimento cocinado y rico en proteínas, lo que es lo mismo, aminoácidos esenciales y ausencia de patógenos. Fíjate, sin saber nada de biología, además estos microorganismos muertos por el calor. Por su parte, la textura amarga nos indica la presencia de moléculas potencialmente tóxicas como los alcaloides y nos advierte que es mejor huir. El olfato no se queda atrás. Los olores más nauseabundos suelen contener moléculas con azufre y poliaminas, que son productos típicos de la descomposición, avisándonos de que la comida está en mal estado y es mejor dejarla. También está el sabor dulce, probablemente el más importante. Si alguna cosa tuvieran que enfrentarse nuestros antepasados, es que la comida era irregular, es decir, había épocas de abundancia y otras de hambre, y por eso nuestra fisiología se adaptó acumular el exceso de comida en forma de grasa para tener una reserva en épocas de vacas flacas. Y el dulce nos indicaba que la comida era rica en azúcares y por lo tanto energía rápida que había que comerse a toda prisa. Así que estamos genéticamente condicionados para ser golosos. El Homo sapiens actual no vive en la sabana o en una cueva. Ahora nuestras jornadas de caza se dan en la estantería del súper. Ahí viene el problema. La obesidad y la diabetes son enfermedades acuciantes debido a, en gran parte, a nuestra avidez en el azúcar y su generosa presencia en los alimentos ultraprocesados. En los años 50, el profesor John Judkin empezó a advertir de los riesgos del consumo elevado de este ingrediente básico. Un alimento rico en azúcares rápidos será absorbido rápidamente por el intestino, nos provocará una subida de insulina y si no quema de forma rápida, con ejercicio intenso, se va a almacenar en las caderas o en la cintura, quizá por el resto de nuestra vida, ¿eh? Su libro más famoso es Puro, Blanco y Mortal como el Azúcar. Nos está matando, ¿y qué podemos hacer para evitarlo? A pesar del título alarmista, Judkin profetizaba algunos de los problemas que estamos sufriendo en la actualidad. Sin embargo, fue coetáneo del fisiólogo Ansel Keynes, inventor descubridor de la dieta mediterránea, término que se acuñó en la Universidad Estadounidense de Minnesota. Este hombre Keynes, que fue una figura muy influyente, achacó todos los males de las dietas al exceso de grasa, discurso que fue acogido con agrado entre los cultivadores de maíz, remolacha y caña de azúcar. En las décadas de los 80 y 90 se lanzó una enorme campaña contra el colesterol y el exceso de grasas con el fin de reducir los índices tan altos de obesidad en Estados Unidos y en otros países occidentales. Los fabricantes, para que estos productos no perdieran sabor, respondieron incrementando el nivel de azúcar, con lo que el resultado final fue exactamente el contrario al esperado. Se disparó la obesidad y la diabetes. Ahora la tendencia es indultar a las grasas y demonizar al azúcar, pero en nutrición las soluciones de todo o nada no funcionan. En el equilibrio y la variedad está la solución. No se engañe, es azúcar. Renunciar a una cucharada de azúcar en el café es irrelevante, ¿sí? El problema es que está presente en la mayoría de dietas. Forma parte de productos elaborados. Por ejemplo, una lata de refresco de cola contiene 36 gramos de azúcar. Los azúcares rápidos pueden venir etiquetados como sacarosa, glucosa, dextrosa, jarabe de maíz, fructosa, sirope de agave, etcétera. Y también son mejores los de origen natural. No, tampoco son mejores los de origen natural. Es cierto que la miel, el azúcar morena o la panela, además de azúcar, contienen vitaminas y antioxidantes en su composición, pero siguen siendo dulces en su mayor parte. Adaptándolo al refranero popular, aunque el azúcar se vista de natural, en azúcar se queda. Y como bien lo ejemplificaba Alicia en su cartel, en una bolsita de churritos o de comida chatarra, en lugar de traer esos productos que ya se supone que consumió alguien, están unas jeringuitas de insulina allá adentro. Más clarito, ni el agua. Ay, yo digo que, pues todo se puede, pero de pronto nos gusta algo y todo, y hacemos casi una monodieta, ¿no? Y yo creo que todo se puede, es decir, no privarnos de ciertos gustos o hasta de una Coca-Colita de vez en cuando, digamos cada año, pues es muy sabroso. Pero nosotros hemos visto que mucha gente todavía desayuna unas Coca-Colotas gigantes y dan hasta escalofrío verlos, ¿no? Porque además es a la hora del desayuno. Pero en fin, pues hay cada quien.

que Moctezuma cometió, dice la historia, dos errores cruciales al saber de la presencia de Cortés y sus soldados en los dominios imperiales. ¿Qué hizo? Pues envió opulentos regalos que mostraban sus grandes riquezas y pidió amablemente en mensajes a los visitantes que regresaran sobre sus pasos, lo que expuso su debilidad. 100 esclavos entregaron a los extraños recién llegados joyas, telas, bellos trabajos de arte plumario, 2 platos de oro y de plata. ¿Ustedes creen que después de esto se iban a ir? Ya mero. Tan grandes como las ruedas de un carro, vuelvo a la nota, que envenenaron la insaciable codicia de los aventureros. El lenguaje de sus cartas, en las que exigía casi rogándoles a Cortés que no se acercara más a Tenochtitlán, era obsequioso y blando, nada temible ni propio de un poderoso emperador. Cuando los españoles llegaron a la ciudad sin ningún impedimento, el cual hubiera sido muy fácil establecer, se les dio la bienvenida y fueron llevados a alojamientos especiales en el palacio de Atzayacatl. El ejército azteca, esperando en las afueras de la ciudad, que habría aniquilado a los invasores, cortándoles la retirada y sitiando la maravillosa ciudad en el lago, nunca fue llamado a intervenir. Cortés lo supo por un intérprete y muy pronto pondría a Moctezuma bajo arresto en su propio palacio. Las horas entre ellos dos, el profundo asolo del encuentro, la lucha entre la parálisis y la audacia suicida, representan una inmensa tragedia histórica y fundan un brutal comienzo nacional. La filosofía de la victoria afirmará que Cortés obtuvo la victoria por necesaria fatalidad. Ganó porque debió de haber ganado, pero las condiciones objetivas de entonces cancelaban prácticamente esa posibilidad. El belicoso pueblo azteca, cuyo ejército superaba 1,000 a 1 a los invasores españoles, fue presa de la dubitación de un emperador superado por acontecimientos cuyas referencias interpretativas eran solamente un pasado mitológico. Una variante escénica que no se podía prever. Señor nuestro, te has fatigado, te has dado cansancio, ya a la tierra tú has llegado, has arribado a tu ciudad de México, dijo el emperador acompañado de su hermano Cuitláhuac y grandes señores locales, transportado en una litera con dosel de plumas, bordado con hilos de oro y plata e intercalaciones de jade, al recibir a quien los mexicas llamaban Malinche. Y lo llevó a una amplia habitación del palacio y le propuso sentarse en un gran trono que allí había, fíjense nada más. El historiador Hugh Thomas afirma que por más dudas que Moctezuma tuviera sobre las intenciones de Cortés, sobre su condición humana o divina, para recibirlo se impuso la tradición indígena de la cortesía. Me inclino ante ti, beso tus pies, fueron fórmulas posibles en el encuentro. Parece una razón secundaria en el complejo contexto del gozne histórico, donde los vertiginosos acontecimientos se vuelven apocalípticos. Terminarán dioses, emperadores, instituciones, derechos, lenguas, costumbres, ritos y memorias. El emperador duda, es vacilante y sus errores ante Cortés se multiplican. En él actuará la convicción de que el recién llegado es Quetzalcóatl, entonces Malinche da un golpe de mano. Qué cosa más trágica. Bueno, pues ya faltan 7 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. humming in the air tonight, oh Lord. And I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord, oh Lord. You told me that you were drowning, I wouldn't lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw with my own two eyes, so you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. Oh, well, I can feel it. La lectura, según Quevedo, es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada, enterada y muy bien guiada que aporta placer. Ramón Gutiérrez. Carlos Romano. Son de madera. Son de madera. Nahui, los plátanos machos y Curumbamba cuentacuentos. Lo acabo de anunciar, pero qué bueno que estás aquí para ampliarnos la información. Y como en los viejos tiempos allá en el Patio Muñoz. Fíjate que hemos dejado de hacer eventos durante muchos años y este es un retomando un evento que es para reconstruir el tanque de agua que está ahí en la parte central del patio, te acordarás. Sí, cómo no. Y bueno, pues estamos tratando de que salga bien. El evento tiene muchos años que no hacemos eventos ahí, por diferentes razones, ¿no? Sí, pero la capacidad convocatoria que tienes tú, pues asegura que va a haber muchísima gente. Y sobre todo que es un evento para con el fin de restaurar este patrimonio cultural que es el patio, que es además es de todos. Si usted tiene oportunidad, está en Pino Suárez, puede entrar y ver. Ayer me hicieron entrevistas unos chavos que venían del periódico El País. De España. Una española y un uruguayo. Estaban sorprendidos del patio. Me decían, pero ¿y qué es un...? Pues es un patio de vecindad. Como hay muchos en la Ciudad de México y en... que todavía quedan, ¿no? Y la verdad es que sí tenemos un espacio muy bonito. Y bueno, los vecinos, a quien felicito, se lograron organizar. Y pues este evento va a tener... Lo que te quería platicar es muy importante, a ver si Chuchín nos hace favor de poner la pieza. Nahui es un grupo vocal que nace en Jalapa. Son muy jóvenes todos. Uh-huh. Ahí hay dos de mis hijos, están ahí, Santiago y Lucía. Muy bien, la verdad es que... ¿Qué edad tienen? Pues todos están entre 18 y 17, son jovencitos. Pero esta forma musical que nace con los afroamericanos en los Estados Unidos se ha vuelto muy popular. Yo la primera vez que vi un grupo que hacen los instrumentos y todo con la voz... lo vi hace 20 años, me sorprendieron mucho, en Nueva York, a donde nosotros también estábamos ahí tocando. Y ahora, pues ahí abordando la música tradicional, por ejemplo, Nahui hace cosas de música tradicional mexicana, hace son jarocho, porque hay dos hijos de soneros ahí. Pues sí. Y pues me parece que algo para que la gente se entusiasme, porque hay un cover de recuperación para poder... ¿De cuánto? 100 pesos. Muy bien. Sí, para poder reconstruir, pero a toda la gente los invito de corazón para que escuchen Nahui. Son de madera, bueno, pues tenemos muchos años, pero también sí. No tocamos mucho en Jalapa. Y después Curumbamba, que son los cuentacuentos, que también en Jalapa ya son una tradición. Por ahí anda Iván Cepeda, que tiene muchos años. Los cuentacuentos, que son... aquí a cargo de Melanie Smith y bueno, los Plátanos Machos, que son estos grupos. Te acordarás, yo llegué hace 30 años a Jalapa. Y y lo que había era los grupos de la universidad, y había el Son Jarocho, que está en la universidad, pero no había todo este movimiento de música tradicional con el fandango y la nada. Gente y ahora mira, estos grupos de jóvenes que, bueno, Plátanos Machos son integrantes también ¿De dónde son de ellos? De los Aguas, son de aquí. Ah, ¿son de aquí? Sí, ah, pero también. Pero son soneros también, y es muy interesante lo que ha pasado también con la música tradicional, son huasteco también, y ahora incluso he escuchado de música michoacana, cómo se ha ido integrando a los géneros de los jóvenes, sobre todo el jazz, el rock, los Tacubos, ya ves que integran ahí un violinista. Y está bien, me parece, eso es un resultado de reconocerse, ¿no? Y los jóvenes siguen, ¿verdad?, con la tradición de sus mayores, ¿no? Del Son Jarocho. Es un movimiento muy, muy interesante, que con ciertas... hay peligros, digamos, ¿no? De cosas que pueden deformar a la propia tradición cuando se empieza a ir... ¿no? Porque los jóvenes les da luego por hacer fusión, ¿pero eso es malo? No, no es malo, pero... pues está pasando con todos los géneros en el mundo, ¿no? Si uno escucha, por ejemplo, a mí que me gusta tanto el cante, el ingrediente es... ahora que hablabas del azúcar, que es tan dañina para el... Te venía yo escuchando ahí. Aquí el ingrediente para la música, el pop. El pop contamina todo. Tú escuchas ahora vallenato ya. Y escuchas la música contaminada con este género, que es como el azúcar para que la gente le guste. Sí. Entonces, cuando yo soy un melómano y me encanta el cantejondo, ¿no? Pero hay muchos palos flamencos que ya no tocan, y todo se remonta pues a una música bailable, la rumba. Pásalo igual con el Son Jarocho. Se tocan las cosas que, digamos, tienen como más proyección y a la gente le pueden gustar más. Y nos empezamos a olvidar de los, de los ritmos y del... Pues en el Son Jarocho, que son los sones, de los sones más viejos que son, pues no tienen esa dinámica de envolver a la gente y ponerlos a bailar, ¿no? Digamos que toda la música, incluso la cubana, ¿no? La cubana, si uno escucha a la familia Valera Viranda, lo puede agarrar ahora en el internet, pues escucha uno el nengón, escucha los ritmos ternarios que toda la música cubana, que es impresionante, perdió. Y hay alguien ahí, como la familia Valera Miranda, que se dedican a tocar lo que ya nadie está haciendo, ¿no? Está desarrollando, porque también los géneros se desarrollan y por un lado se desarrolla mucho, pero por el otro se empiezan a perder y se empieza a hacer, pues, así como un ISO, ¿no? La música en todo el mundo. Y entonces, pues, eso es lo importante que uno pueda conservar, como se puedan conservar muchas cosas en las culturas, en los pueblos, en las familias, ¿no? Yo ahora estaba platicando con mi mamá de los guisos de la familia. Uno son los buñuelos hechos de camote, ¿no? Tu mamá es una excelente cocinera. Bueno, hoy va a estar ahí en el patio y va a tener ahí sus tapizles y sus... Ay. Pero después estabas platicando del problema de la alimentación en México. Bueno, nosotros nos alimentamos con yuca. Mi papá cenaba yuca hervida, con un vaso de leche. Comíamos, había fruta de todo, toronja, mango, guanábana, limón agrio, limón dulce, pomela. Una comida sana. Es increíble, estamos hablando de una alimentación. Y bueno, lo empezamos a desechar por toda la... Pues sí, ¿tu papá era sonero? Mi papá era y bolerista, cantaba boleros. Incluso llegó a componer igual que mi abuela. Bueno, tú y tu hermano Gilberto de Mono Blanco. ¿Y somos, quién más? Alfredo y José Ángel, somos cuatro hermanos. Uh-huh. Y muchas hermanas. Pero bueno, invitar a la gente a hoy al Patio Muñoz. Lo vamos a hacer temprano, a partir de las 6 de la tarde. Y vamos a tener estos cuatro grupos. Y así estamos contribuyendo a que reconstruyamos el tanque de agua del Patio Muñoz. Y quiero mandar un fuerte abrazo a la gente del patio que está organizada y que está haciendo... Es el tanque de agua que alimenta a los lavaderos. A los lavaderos. O a todo el patio. No, a los lavaderos. No, a los lavaderos, que son tradicionales. Son los tradicionales parte lavaderos. De la tradición, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos ahí con esta amplia invitación. Y agradeciéndote, Carlos, que este espacio... Sabes que no podía sintonizar antes, porque ya los radios son ahora muy modernos, pero logré que me lo pusiera ahí el técnico que arregla mi carro, y ya tengo ahí Radio Universidad, que bueno, es una tradición. Sergio Osiris, ¿lo conoces? ¿O Sergio Osiris? Claro. Es un tipazo, ¿verdad? Tipazo, Osiris, ahí lo espero. Te manda muchos saludos. Muchas buenos gracias. Días, Carlos. Gratísimos recuerdos del Patio Muñoz y de Son de Madera. Un abrazo a ti y al buen amigo Ramón Gutiérrez. Pues muchas gracias, Carlos. A ver si podemos escuchar Anahui, que creo que es lo que les puede maravillar a la gente. Como digo, nosotros... ¿Ya lo estamos escuchando? Todavía no. Todavía no lo estamos escuchando. No, tú no, pero la gente sí que está en la radio. Viene. Ellos son entonces los chavos. Estos son los chavos. Mira, muy bien, pues ya ya estamos pues ya, al aire queda, otra si vez. Nos despedimos. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Entonces, ¿hoy a qué horas? ¿A las 6, tempranito? Hoy empezamos a las 6, terminamos a las 9. Habrá comida, una cuestión totalmente familiar. Puede ir con sus hijos. No habrá bebidas alcohólicas por respeto al espacio. Y bueno, pues ahí está... etapa donde tenemos que reconstruir con la música, con el arte. Perfecto. Bueno, felicitaciones a Abraham Monserrat, que me dio mucho gusto. Ah, le dio su premio nacional, su premio, ¿verdad? Sí, y decía algo muy interesante, que habría que reconocer a los artistas veracruzanos que podrían darle otra imagen a Veracruz en un momento tan crítico y tan... Pues que sí, que ya lo han estado haciendo de alguna manera, ¿no? Gente como tú, por ejemplo, ¿no? Sí, lo han estado haciendo, yo estoy participando. Los Cojolites. Los Cojolites. Y todos los artistas en general, en la gente que ama pues la vida y el trabajo, la familia. Pues, ¿qué haríamos sin eso, no? Imagínate. Sí, imagínate. Pues, muchas gracias, Carlos. Bueno, Paño Muñoz, Pino Suárez, 38, hoy 6 de la tarde. Hoy 6 de la tarde. Que te vaya muy bien. Gracias. En opinión de Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Los Chavos Gutiérrez Rebolloso. Están padrísimos, además el video está, se ven muy bonitos. Valentina Marentes también está por ahí. Valentina Marentes. Muy bien. Nancy Correa, pues mira quién llegó aquí. Así es, sincronía. Ya se conocen, ¿verdad? Así es. Hay querencia sonera, como decimos. Ajá. Pues, y como íbamos a hablar de laudería. Y quién mejor que esté aquí Ramón, pues sí, que con él vamos Ramón. A cerrar el Festival de Música y Laudería. Que se va a realizar del 18 al 22 de noviembre. No. Café. No, también tú vas a ser parte importante. Pues mira, esta iniciativa cultural del ayuntamiento se hace justamente para apoyar a los músicos, a las y los músicos y luthieres que hay en Jalapa, quienes le han dado una gran promoción cultural a Jalapa, pues ya no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ramón Gutiérrez es un claro ejemplo de que se puede iniciar un proyecto comunitario y puede llevarse más allá de nuestras fronteras. Uh-huh. Él, quien ha sido premiado, reconocido internacionalmente, pero no solo eso, justamente el Festival de Laudería tiene el propósito de promover a aquellas personas que han sido maestras. Ramón sigue siendo una persona joven, pero él ya ha sido maestro de varios jóvenes que ahorita están también ya triunfando en el extranjero. Y eso es parte de lo que el Ayuntamiento de Xalapa quiere promover, esa producción artística que sí la hay y que sí se está realizando y que está muy viva en Xalapa. Me atrevería a decir que más que en otros estados, hay muchos artistas y lauderos aquí en Xalapa que se están moviendo en todos los foros nacionales, que le dan vida a la promoción de la música tradicional, también en el caso de la música clásica y también en el jazz a nivel nacional. Entonces, Xalapa se ha vuelto ya un lugar de referencia para quienes quieran optar el camino de la música. Xalapa demuestra que sí es viable. ¿Los soneros en un momento dado se vuelven también lauderos o no necesariamente? La mayoría de los músicos tradicionales de muchas tradiciones, porque también los hay en Latinoamérica, en África, son constructores de instrumentos. Es muy interesante, ¿no? Como la necesidad de poder proveerte de un instrumento. Entonces, así desde el constructor de cora, que también es músico, o que es músico y es constructor, no sé cuál empezó primero, es la necesidad. Yo me hice, por ejemplo, constructor de instrumentos jarochos porque necesitaba un instrumento y lo soñaba ese instrumento. Entonces quería hacerlo y nadie me lo podía hacer hasta que yo fui aprendiendo. La pregunta que podemos hacer, como el huevo y la gallina, ¿qué fue primero, la jarana o el sonero? Casi, ¿no? Casi, sí. La lírica, quizá. La lírica. Ajá. Y pues esa es la idea en este festival. Queremos resaltar que todas las actividades no tienen costo. El miércoles 20 y jueves 21 va a estar en exposición un cello Stradivarius, que es proporcionado por la Academia de Arte de Florencia. Y el Stradivarius del Vaticano tiene una historia muy peculiar porque originalmente fue construido por Amati como viola de gamba y Stradivarius lo convierte en un violonchelo. Este va a estar en exposición en la Sala Tlacnán, en el vestíbulo de la Sala de Conciertos. Y el jueves a las 8 de la noche hay un concierto con este Stradivarius. Viene la chelista Nadezh Rocha. Ella es suiza y ha dado conciertos prácticamente en todas las salas que hay en Europa. Es muy joven ella y este concierto es totalmente gratuito. Solamente se van a entregar cortesías en las oficinas del Centro Recreativo Xalapeño, las oficinas de Tlacna y de la Orquesta Sinfónica a partir de lunes. Pero esa es la idea de que son los amigos italianos que vinieron la vez pasada y es el Stradivarius que habían traído también. Así es. Entonces esa es la idea de promover, pero no nada más Italia viene en calidad de invitados, o sea, se trata de ir colaborando. Ellos tienen una estrecha relación con la música barroca, con la ópera bufa, entonces también vienen con la intención, dice Fabio, ¿por qué no hacer una ópera bufa con la música barroca y música tradicional que se desarrolla en Xalapa? En Xalapa hay actores, hay bailarines, hay cantantes, hay músicos, hay quien haga la escenografía. Si nada más se trata un pequeño impulso y que el festival sirva para ese pretexto, para iniciar este acercamiento e iniciar toda esta producción que se puede hacer con la gente talentosa que hay en Xalapa. Yo me quedé impresionado porque los amigos italianos que trajeron el instrumento y hablamos un poco de la familia Stradivari y de todo, le dije, bueno, ¿por qué los Stradivarius son así, no? ¿Por qué son tan especiales, no? Y entonces hay varias teorías y una de ellas es que hubo unas heladas muy fuertes en el bosque de madera, ¿no? De donde hacían los instrumentos y que eso probablemente pudo haber afectado las maderas y entonces salieron así, ¿no? Pero que ya no se puede, o sea, ya no se pueden hacer porque obviamente las condiciones pues ya cambiaron, ¿no? Se acabaron esas maderas y justamente dentro del Festival de Laudería el día viernes los del INECOL, las personas investigadoras de las maderas van a dar una conferencia. Ah, mira. Van a hablar de las maderas de México que podrían usarse en la laudería, pero sobre todo de las maderas de Veracruz, que son muchas. Entonces va a haber también un muestrario. Y esas conferencias, si bien son para todo público, pero también buscamos conferencias que fortalecieran justamente a los lauderos, que se vaya generando este intercambio. Y a final de cuentas, esta iniciativa, pues queremos que a la larga pues sea una iniciativa, como debe ser, de la comunidad, quienes dirijan y conduzcan hacia donde quieren llevar el festival. ¿De qué maderas ocupas tú para tus instrumentos? Generalmente cedro, primavera. Había una madera que antiguamente se usaba para los requintos que es muy rara esa madera. Todavía hay, se llama Pepe. Y es la consistencia es un poco como así como corcho, se puede es muy, muy ligero, ligero, endeble. Y pero generalmente el cedro y la madera para los diapasones y los puentes, las clavijas, chagane, que es una madera de los tuxtlas principalmente, y bueno, que tiene un periodo de maderable pues muy largo, ¿no? Pues los árboles pueden tener 100 años. Entonces, bueno, pues también la otra sería como enseñar a los alumnos y a la gente pues a valorar un instrumento y que no se vuelva la construcción así como los chinos, ¿no? Que están acabando con todo. No, porque ¿en cuánto tiempo haces tú un instrumento? Pues sí, te puedes demorar unos 15 días, 20 días, pero bueno, o sea hay muchos jóvenes construyendo, que eso es muy bueno porque se estaba perdiendo el oficio. Y la otra sería que puedas hacer un instrumento así como lo hacía Stradivarius, ¿no? Era su vida, era algo impresionante. Y mira cuántos siglos tienen, ahí están los instrumentos. Que pueda quedar toda la vida, que sea una forma de vida autosuficiente para hacer un instrumento, y que eso es lo que necesitas para vivir, que no sea un negocio, ¿no? Vil, ¿no? De un arte tan bonito. Yo creo que puede ser que de pronto un instrumento que se haga sin otra pretensión, que funcione bien, que toque bien, puede destacar sobre otros por alguna razón. Por supuesto. O sea, que tú lo digas, ¡ay, qué padre toco! O sea, se oye muy bien, ¿no? Pues pasan las guitarras, pasan los violines, pasan todos los instrumentos. Lo que pasa es que el mercado de los instrumentos chino, bueno, ha hecho estragos muy... ¿Y a poco? Sí, bueno, tú encuentras un chelo que costaría 30 mil pesos en 3 mil pesos, entonces, ¿cuál vas a comprar? ¿Pero cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Y no suena bien. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos hemos enfrentado. Incluso tú puedes encontrar estuches para jarana, primera, segunda y tercera, hecho por chinos. Qué bárbaro. ¿Tú eres laudera? Y hay algo que he hecho poco, no profesional, he intentado. Y curiosamente yo me acerqué a la laudería por la acústica en el Instituto de Instrumentos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí conocí al maestro Miguel Senker, que viene a dar una conferencia sobre organología, porque en aquel entonces se hablaba de construir instrumentos de cuerda con fibra de carbón. ¿Fibra de qué? De carbón. Ah, de carbón. Pero pues la madera es la madera. De hecho, me ha tocado ver así entre lauderos que del mismo tablón, del mismo árbol, hacen dos jaranas, las dos suenan diferentes. Así tengan la misma plantilla y todo, cada jarana tiene su propia vida. ¿Y las cuerdas? Las cuerdas no son fáciles de conseguir aquí. No son fáciles, aunque hay Jacobo Hernández, que está en Los Ángeles, tiene que lo formó primero Francisco González, preocupado por que no había cuerda para instrumentos tradicionales y mexicanos menos. O sea, tú puedes encontrar de la bella cuerdas para charango, para cuatro venezolano, para cuatro puertorriqueño, pero no había cuerdas para instrumentos mexicanos. ¿De qué están hechos? Son muchas de nylon y muchas de níquel. Y ¿eso de tripa de gato era un mito? No, sí, son finísimas. Todavía se hacen en Europa, todavía hay... ¿Para guitarra? No, para contrabajos, para violines, para los instrumentos antiguos usan... Deben tener otro sonido, ¿no? Otro sonido y son finísimas. Cotizadas. Pues, cotizadas, así es. Por eso las cuerdas especiales para jarana, pues se trata de buscar ese sonido de la cuerda de tripa, que no lo dan las cuerdas de guitarra usadas en una jarana. Cambia completamente el sonido. ¿Y si son de tripa de gato? No, con las de nylon. Eran de tripa de gato. Eran de tripa de gato. No, ahora parece que lo hacen de reses y lo hacen de conejo, chivo. Ah, mira. Usábamos también la cuerda para pescar. Era lo que se usaba también antes, la cuerda para pescar. Y tenía otro sonido. Y bueno, incluso don Esteban Utrera llegó a usar de la corteza de palma cuerdas que entorchadas, haber sido algo maravilloso poder escuchar algo así. Pero bueno, sí, ese es el proceso, ¿no? De la laudería, y estamos completamente ligados. Yo admiro mucho a los lauderos en Europa, ¿no? Todo este proceso. Pues claro. Oye, entonces, a ver. Dice Mario Raúl Mijares, claro, de ahí que es importante el sembrado, vida, árboles y más árboles, para que haya muchos instrumentos. Así es. Algo muy importante aquí en Jalapa y en Veracruz, lo sabemos por el fandango, por el huapango, la música es comunitaria. Y si hablamos de la comunidad, pues también hablamos del contexto, del entorno. O sea, el territorio es muy importante para el son jarocho y el huapango, el son huasteco. Entonces, sí hay esa conciencia comunitaria que muchos músicos tradicionales se han encargado de transmitir. No nada más se canta por cantar. Vamos a retomar la fecha y el lugar, porque ya nos vamos, Nancy, por favor. Sí, pues cordialmente invitadas todas las personas del 18 al 22 de noviembre al Festival de Música y Laudería. Jalapa 2019, las sedes son el Centro Recreativo Jalapeño, el Ágora de la Ciudad, la Galería de Arte Contemporáneo, el Teatro JJ Herrera y el vestíbulo de la Sala Tracna. La información detallada la pueden conseguir al 818-8735, que es el teléfono del Centro Recreativo Jalapeño. ¿En o en las página? En las páginas del Ayuntamiento de Facebook, del Ayuntamiento de Jalapa, de la Subdirección de Cultura. La propia página del Ayuntamiento de Jalapa, hay un micrositio que está dando la información del festival. Y pues les invitamos a la inauguración, que es este lunes a las 11 de la mañana. A las 10 abrimos con la orquesta y guitarras, a las 11 es la inauguración. A las 12 tenemos la conferencia de Miguel Senque sobre organología. A las 5 la participación del trío Chopin. A las 6:30 va a haber una inauguración de un pintor florentino en el Centro Recreativo Jalapeño. Los conciertos principales los estamos realizando a las 8 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Arrancamos con la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música. Yo creo que necesitamos un impreso, ¿me puedes? Un impreso, claro. Pues, sí, para sí, yo ir anunciando. Pero sí queremos resaltar que en este festival se le ha contemplado la música tradicional jarocha, la música tradicional huasteca, la música clásica, el jazz y, como les decía, la participación de la delegación institucional italiana. Muy bien, Nancy Correa, gracias. Ramón Gutiérrez, muchas gracias. Gracias. Qué gusto a los dos tenerlos aquí hoy. Un abrazo. Gracias. Y a todos ustedes, pues pásenla muy bien. Vamos a un fin de semana largo. Así que por ahí del martes a las 8:04 retomamos la revista. Gracias, buenos días. Me picaron a sadismo, pero me comí el panal. Ariles, mi bien, ariles, ariles de la cañada. Por este tiempo se quema la leña de madrugada. Hoy traigo la luna llena. En el corazón más pena que gotas de agua en el mar. Hoy traigo la luna llena y alumbrando mi cantar. Gotas de agua en el mar, hoy traigo la luna llena, alumbrando mi cantar. Isa marinero, Isa, Isa para la ensenada, yo también fui marinero. Y extrañamiento. Thank you. pensamiento para expresar lo que siento. Falta idioma, falta idea, falta idioma, falta idea, falta espacio y pensamiento. Isa marinero, Isa, Isa para Veracruz, con San Antonio de Padua en el nombre de Jesús. Arile, muy bien, Arile, Arile, que así decían, dame agua con tu boquita, que